noches, bienvenidos, bienvenidas a Otras Voces, Otras Propuestas. Son las 8 y 10 de la noche ya. Mi nombre es Rosaura y estoy, por supuesto, con mi compañero Luis, que siempre anda por algún aire distinto, pero sigue volando en el aire, así que mientras tengamos comunicación, vamos a hablar con él. Luis, ¿cómo estás? No, bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No tendría que haber dicho mientras tengamos comunicación. Rosaura, bueno. ¿Me escuchás? Yo estoy escuchando bien. Te escucho ahora, sí. ¿Hola? Sí, sí, sí. ¿Me escuchás? Yo te escucho. Quizás tenemos un delay o quizás no nos escuchamos. Bueno, estamos complicados. Estamos en nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas, por AM690, www.laretaguardia.com.ar, allí operando en la 690 Julio Pardo, en La Retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, nuestra compañera Natacha Bianchi en la operación técnica, y Rosaura Barletta, que está por allí. Yo estoy en San Fernando del Valle de Catamarca, y a partir del día de hoy le damos la bienvenida a nuestros compañeros de NDR, una radio de San Bernardo, en el partido de la Cota, 103.9, que han tenido, nos han dado la oportunidad de que en este momento también por allí, por la 103.9 de San Bernardo, se esté escuchando Otras Voces, Otras Propuestas, y para nosotros es un gran honor, es un gusto. Saludamos allí a quienes están, además de otras trabajadoras y trabajadores, Gustavo y Nahuel, amigos. Bueno, el pasado viernes incluso estuve hablando con ellos, me han entrevistado para contar un poco qué estábamos haciendo aquí en Catamarca y también por la situación que estamos pasando las radios alternativas y las radios del registro de medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires. Así que a partir del día de hoy, también en directo, nos están escuchando desde el Partido de la Costa en San Bernardo, NDR 103.9. Bien, muy bien. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a esos nuevos oyentes de la costa argentina. Vamos a estar, bueno, tratemos de federalizar un poco entonces, ¿no? Quizás podemos hacer algunos programitas desde allá. ¿Qué decís, Luis? Pues sería perfecto. Cualquier momento vamos para... De Catamarca nos vamos a San Bernardo. Exactamente. Bueno, Luis, ¿qué andas haciendo en Catamarca? Estuvimos viernes, sábado y domingo en el 15 encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, donde, bueno, aquí participamos distintos medios alternativos que pertenecemos a la RNMA, pero también hubo compañeros de AMARC, que es otra organización de radios alternativas. Vinieron también compañeras y compañeros de nuestro país hermano vecino del Uruguay, bueno, discutiendo distintas temáticas, talleres, paneles, mesas de debate sobre lo que es la comunicación. La palabra comunicación viene siendo la yeta de nuestro programa, pero efectivamente, sobre lo que es la comunicación alternativa, popular y comunitaria, es... Bueno, ahora yo voy a dejar de decir la palabra. Es lo que estuvieron allí trabajando los compañeros y las compañeras, los colegas en Catamarca, y... En relación a la comunicación alternativa, comunitaria y popular, por supuesto, no nos queda otra que contar sucesos que los medios hegemónicos, que los medios masivos, dominantes, vienen tratando de forma, digamos, parcial y bastante sesgada, por un lado, y por otro lado, en algunos casos ni siquiera los tratan. Me refiero a lo que sucedió hoy en La Plata, una represión que duró más de 45 minutos a los trabajadores del astillero Río Santiago. Fueron reprimidos por tomar su lugar de trabajo, pero se trata de su puesto de trabajo y ellos estaban allí precisamente para eso. Esta represión ha dejado una cantidad enorme de detenidos. Son 5 detenidos: Luis Fernando Romano, Gustavo Villa, Mauro Emilio Dubin, Leonardo Daniel Nieva, Denis Rubén Bilardo. Son detenidos por policías de civil. Los policías de civil no solo formaron parte de la represión, sino que también detuvieron personas. Esta represión se dio con balas de plomo. Hay imágenes que lo verifican. Varias personas subieron las imágenes de los casquillos y de las balas, entre otras cosas con balas de plomo, ¿no? Por supuesto. Fue un despliegue prácticamente bélico. Las imágenes que se ven demuestran eso. Cientos y cientos y cientos de policías con todos sus cascos, con sus trajes para la protección mayor posible. Y además lo que sucede, lo que sucedió y lo que desencadenó esta represión brutal fue un atropello de un patrullero a un trabajador del astillero Río Santiago, que básicamente lo embistió, y eso provocó una reacción muy grande de los manifestantes y de los presentes en defensa de este trabajador, y esa reacción fue la que desencadenó una represión que, por supuesto, fue buscada por parte de la policía, porque es claramente intencional, el atropello está grabado. Nosotros teníamos intención de poder dialogar con alguno de los trabajadores. En este momento estamos en línea con Juan Contriciani, que es delegado de Astillero Río Santiago y que, por supuesto, nos puede contar en mayor detalle qué fue lo que sucedió hoy. Juan, ¿qué tal? Rosaura y Luis, te saludamos de este lado. Ay, te escucho muy bajo. Bueno, ahí te subimos entonces el retorno, nos vas a escuchar mejor. Ahí está. Bien. Bueno, no, veníamos contando algunas pocas informaciones que tenemos a partir de las imágenes que se difundieron de este despliegue casi bélico que se dio hoy en la ciudad de La Plata y que entendemos se desencadenó con este atropello a un trabajador por parte de un patrullero. Si querés vos contarnos más cómo se desarrolló la jornada de hoy. Sí, mira, para graficar, digamos, nosotros hoy nos movilizamos, somos 3.300 trabajadores, casi la totalidad hoy salimos a la calle, producto de que vemos cómo el gobierno está avanzando sobre nuestra fuente de trabajo. Digamos, el gobierno de la provincia de Vidal está vaciando el astillero y a la vez está buscando, digamos, la reacción de los trabajadores, descontándonos compulsivamente nuestro salario. Hoy, por eso, los 3.300 trabajadores salimos a la calle. A la mañana cortamos la autopista Buenos Aires-La Plata por un par de horas y después nos dirigimos al Ministerio de Economía, donde teníamos pautada una reunión paritaria, justamente con la expectativa de poder resolver esta cuestión de los descuentos que está haciendo la empresa en forma compulsiva e ilegal. Porque, digamos, estamos en medio de una paritaria donde se está discutiendo qué porcentaje de aumento salarial necesitamos los trabajadores, y mientras tanto la empresa, por su lado, nos descontó el mes pasado un rubro y la semana pasada nos confirmaron que el mes que viene vamos a tener un nuevo descuento en otro rubro. Entonces ya la preocupación y que tenemos por nuestro futuro laboral también se suma a que no sabemos cuánto vamos a cobrar concretamente el mes que viene. ¿Y qué razones esgrimen, Juan, para estos descuentos? Mira, no, justamente lo que no tienen es razón ni nada, pero lo hicieron de hecho. Uh-huh. Entonces, lo han hecho a través de comunicados y resoluciones sin firma, pero que después en lo concreto lo llevaron adelante. Uh-huh. Lo hemos denunciado ante la justicia con una medida cautelar, pero bueno, estamos a la expectativa que salga, pero creemos que es un hecho más de esta línea de provocación que tiene la empresa, ¿no? Uh-huh. Muchos estamos preocupados por nuestro laburo porque los barcos no se terminan de construir, producto de la política de la empresa, pero ya directamente cuando empezaron a atacar nuestro salario y cuando no sabemos ya qué es lo que vamos a cobrar en el mes de septiembre, directamente ya hay desesperación en los compañeros que llegan como cualquier trabajador, ¿no? Con lo justo a fin de mes, o sea que ni siquiera ahora vamos a tener el sueldo con el que nos veníamos tratando de arreglar, ¿no? Para cubrir todas nuestras necesidades. ¿Y qué fue lo que sucedió hoy? Porque el despliegue también de policía lo hace uno pensar que no es que hubo un incidente que desplegó una serie de corridas, una cosa así. Fue como un despliegue muy multitudinario, ¿no? Sí, no, es algo que estaba totalmente preparado. Sabemos que vinieron efectivos policiales de toda la provincia, o sea que era un operativo ya armado con anterioridad. Lo que sí sabemos que, digamos, uno trata de no caer en ninguna provocación, pero bueno, llega un punto en que a veces no dejan margen, ¿no? Entonces, hoy cuando vamos al Ministerio de Economía, y no nos atienden, vamos a la Casa de Gobierno y no hay respuesta, no hay ningún diálogo, lo que vos me preguntás también lo preguntamos nosotros. ¿Cuál es la razón? O sea, ¿en qué se amparan para descontar un sueldo, un rubro que hace 25 años lo venimos cobrando de esa manera y está totalmente legalizado, homologado el Ministerio de Trabajo, ya incorporado los sueldos básicos, incorporado los cálculos jubilatorios, etcétera, etcétera, ¿no? Son, digamos, está todas las cuestiones legales cubiertas, pero eso, bueno, con tal de no tener que dar una respuesta, que lo deje en evidencia, que los ilegales son ellos, levantaron la reunión generando la bronca que se expresó en las calles hoy, ¿no? Fuimos a Casa de Gobierno. Es decir, que la represión se dio después de que ellos levantaran la reunión que ustedes tenían programada. Exacto. Como nos levantaron la reunión paritaria en el Ministerio de Economía, nos dirigimos a Casa de Gobierno. Y en Casa de Gobierno, cuando estábamos ahí gestionando algún tipo de entrevista, algún tipo de audiencia, la policía avanzó sobre los trabajadores desde un costado y nos desalojó de toda Plaza San Martín, ¿no? ¿Hubo detenidos, Juan? Hay 5 detenidos en estos momentos. Todavía estamos esperando la liberación de los detenidos, o sea que nosotros estamos aún a esta hora terminando, y todavía nos queda por terminar una jornada que arrancamos a las 8 de la mañana desde Astillero, desde Ensenada, y bueno, decidimos quedarnos hasta que todos los compañeros salgan. Son 5 compañeros, hemos denunciado que sufrieron apremios ilegales, los han molido a golpes cuando entraron, hay compañeros con la cabeza rota, hay compañeros con un vaso roto, hay fotos. Hay imágenes de la policía de civil deteniendo. La policía de civil, sí, no sé si a los 5, pero a muchos de estos compañeros lo detuvo la policía de civil. ¿Hubo balas de plomo? No, no tenemos heridos con balas de plomo, lo que tenemos son compañeros, esto que te decía, que sufrieron esa golpiza cuando entraron, hay fotos del calabozo ensangrentado. Y a la vez también que ya circuló por muchos medios el tema de un compañero que fue atropellado por un patrullero en medio de la movilización. Se mandó un patrullero a altísima velocidad, los compañeros se corrieron todo lo que pusieron, con lo que pudieron, pero bueno, uno no pudo y fue atropellado, está hospitalizado ese compañero también, y bueno, ahí obviamente que se expresó la bronca que tenemos por toda esta situación que venimos acumulando de semana, donde hace semanas que, digamos, los compañeros están con incertidumbre laboral, están que no saben qué va a pasar con su puesto de laburo, con el sustento familiar que llevamos cada uno a nuestra casa, y bueno, por eso se expresó la bronca como se expresó hoy, ¿no? Por último, Juan, a partir de esta situación de hoy, en este contexto, ¿tuvieron alguna clase de diálogo con autoridades? ¿Tienen alguna expectativa de una reunión? ¿Cómo van a continuar? Mira, la verdad que ningún diálogo y no tenemos mucha expectativa. Veremos qué tipo de diálogo se abre a partir de esto, pero hoy por hoy no tenemos nada. Hoy toda la atención está puesta en ver que salgan estos compañeros que estaban detenidos. Y bueno, mañana en asamblea nuevamente en Astillero decidiremos los pasos a seguir. Contamos con el apoyo de un gran sector de la sociedad acá en la región de La Plata, Berizo, Ensenada. Mañana hay paro provincial de ATE, hay paro regional de SUTEBA. En repudio a esta represión. Así bien. Que bueno, en esa fuerza que tenemos que nos apoya, vamos a pararnos para seguir esta pelea donde no queremos retroceder ni un paso de lo conquistado tanto a nivel laboral como a nivel salarial. Bien, Juan Contriciani, entonces delegado de Astillero Río Santiago, gracias por esta comunicación y vamos a seguir, por supuesto, el conflicto y espero que tenga una resolución. Buenísimo, te agradezco mucho la discusión. Hasta luego, buenas noches. Saludos. En Buenos Aires, todo el tiempo tenés algo para disfrutar. Este mes, Tango BA. BA celebra los Balcanes, México y Ecuador, Alemania, Austria, República Checa y Bolivia. Además, parques y plazas, gastronomía, teatros y museos. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA y entérate de todo lo que podés disfrutar en la ciudad. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Disfrutemos Buenos Aires. ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Seguimos en otras voces, otras propuestas, ya van a ser las 8:30 de la noche. Hablábamos recién con Juan Contriciani, delegado de Astillero Río Santiago, que son 3.300 trabajadores, lo explicó él, que sufrieron hoy una represión brutal en la ciudad de La Plata, una represión ordenada por la gobernadora y con el saldo de 5 detenidos que aún no se sabe cuándo van a ser liberados, tampoco qué cargos les van a aplicar y por supuesto que los trabajadores además continúan con la incertidumbre en relación a su fuente de trabajo que está por supuesto muy amenazada porque reciben descuentos sin razón aparente y además sus producciones están paradas. Así que bueno, realmente queríamos compartir esta información y poder sacarlos al aire para que nos relaten qué fue lo que sucedió. Y continuamos, Luis, en el programa. ¿Me escuchás ahora? Sí, sí, aquí estoy escuchando perfectamente. No sé si tenían ya la comunicación Sí, para engancharla. Sí, sí, estamos en comunicación. Bien. En este momento con Gustavo Desplats, de la protocomuna de Caballito, precisamente por un tema que nosotros ya hemos tratado aquí, Luis, que tiene que ver con el estacionamiento medido en la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Y mañana lo que nos gustaría, ¿qué tal Gustavo? ¿Cómo te va? Luis Sangió y Rosaura Barleta. Hola, aquí estamos en otras, otras propuestas. Y a todos los oyentes. Bárbaro, nos gustaría que nos expliques mañana, que va a ser a las 13 horas en el Salón Presidente Perón de la Legislatura de Buenos Aires, aquí en Perú 160, que hay una reunión de diputados de la Comisión de Tránsito y Transporte y Planeamiento Urbano. ¿Para qué es esta reunión? En base a lo que ya, como contaba Rosaura, que venimos haciendo un tratamiento nosotros que tiene que ver con el estacionamiento medido en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿De qué se trata esta reunión? Para hacer un rápido repaso, porque capaz que no todos los oyentes están al tanto, en diciembre del año 2017 se sancionó una ley, la 5728, que aumentaba de 4.000 a 85.000 los espacios para estacionar en la Ciudad de Buenos Aires, llegando a más o menos el 55% de toda la superficie de la ciudad, en la cual se dividía la ciudad, esta superficie, en tres áreas. En dos de ellas los vecinos frentistas tenían que pagar, y en la tercera tenían que pagar o hacer un trámite bastante complejo. Dentro de lo que se incluía dentro de esta concesión, están varios terrenos para las playas de acarreo. Lo que yo vi es que algunos de esos terrenos tenían una zonificación para uso público que no permitía el uso de las playas de acarreo y un par de temáticas más. Me presenté en la justicia, logré primero una cautelar por 3 meses, hace ya 3 meses conseguí un fallo definitivo del juez Ferrer, marcando la inconstitucionalidad y nulidad por 5 motivos diferentes, y ahora te agrego, hace 2 semanas, la fiscal de Cámara, Nidia Caína Ciseo, desistió de apelar el fallo del juez Ferrer, desarrollando una de las temáticas y concluyendo que el fallo tenía razón y que la ley había sido aprobada de manera ilegal por la legislatura de la ciudad. En una manera, como una especie de manotazo de ahogado, el gobierno de la ciudad ha presentado un proyecto modificatorio de la ley, que es el proyecto 2253J2018, que es el que se va a tratar en la reunión de diputados de las comisiones de planeamiento urbano y de tránsito y transporte mañana a las 13 horas, como vos bien marcabas. La idea de este proyecto es modificar la ley nula e inconstitucional en todos los temas en los cuales nosotros nos habíamos presentado diciendo que estaban errados. Pero el quid de la cuestión acá es que lo que faltó para la correcta sanción de esta ley no es una modificación en su articulado, no se cumplió con las mayorías especiales de 40 votos ni con el proceso de doble lectura con audiencia pública en el medio, con lo cual nada que se modifique en el texto va a alterar que no se cumplió con la normativa especial que establece la Constitución para estos casos. O sea, se está tratando de salir por una ventana y eludir el fallo judicial modificando una ley que, según lo establece el último párrafo del artículo 90 de la Constitución de la ciudad, es nulo. Y nulo significa que no existe, que no tiene valor. Nada, ninguna modificación a algo que no existe puede darle existencia nuevamente. Con lo cual, bueno, es un intento por el cual ya me he presentado nuevamente en la justicia para explicar, mediante un hecho nuevo, esta intención del gobierno de la ciudad. Y bueno, la idea del gobierno de Larreta es mañana firmar el dictamen para el día 30, que ya tiene una preferencia, ser tratado en el recinto, y de esta manera tratar de burlar la sentencia judicial. Perdón, no sé bueno, si... Bueno, hola, entonces, ¿me están te escuchando? Sí. Sí, yo te escucho perfectamente, sí. ¿Ustedes me escucharon? Bien, no, entonces, esto tiene apoyo de bancadas legislativas ahí en la ciudad, teniendo en cuenta que esto tiene que ser quizás por lo que entiendo, ¿no? Un dictamen de mayoría de la Comisión de Tránsito y Transporte, ¿no? Y de Planeamiento Urbano. Sí, la reunión conjunta de ambas comisiones. El PRO tiene mayoría en todas las comisiones. Claro. Con lo cual el dictamen, sí. Si el PRO y sus aliados, la Coalición Cívica y el Partido de Ocaña, acompañan, como es de pensar, porque están en un mismo bloque legislativo, podrían sacar el dictamen de mayoría de las dos comisiones. Claro. Bueno, no sé vos, Rosaura, si tenés algo para agregar, querés preguntarle a Gustavo, o Gustavo quiere hacer algún cierre respecto a este tema. No, yo simplemente, digo, después de esta reunión del miércoles 22 de agosto, ¿cómo plantean continuar? Mañana, teóricamente, si al PRO le salen las cosas bien, va a firmar el despacho de comisión. Yo creo que si hay un grupo importante de vecinos que se presentan reclamando por sus derechos de participar, que han sido odiados en el tratamiento legislativo y pidiendo que no se sancione y se siga trabajando sobre una norma inconstitucional, tenemos alguna posibilidad de que esto no suceda. Si se firma el dictamen de comisión, el día jueves 30 se trataría de recinto, y de esta manera ellos tratarían de odiar el fallo de la justicia marcando la inconstitucionalidad y poner en funcionamiento el sistema de estacionamiento medido, por supuesto, en toda la ciudad. Claro. Luis, te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo no? Más, Gustavo. Sí, más que nada, ¿sabés qué, Gustavo? Porque este es un tema que ustedes lo están tratando desde hace mucho tiempo, pero a mí me interesa mucho desde el punto de vista de qué pasa con los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. Si ustedes tienen magnitud de si la ciudadanía, los habitantes de la ciudad, tienen conciencia de lo que estamos hablando, porque va directamente a perjudicar a muchas y muchos de los que vivimos allí en cuanto a lo que significa no poder hacer uso de nuestros propios espacios, ¿no? Para que tomes una idea, si nosotros no nos hubiésemos presentado y no hubiésemos tenido todas estas medidas de la justicia a nuestro favor, en este momento el estacionamiento, que vale 10 pesos la hora, hubiese pasado a valer 20 pesos la hora. Y esos 20 pesos incluían, por ejemplo, todos los espacios desde el microcentro hasta Liniers, a 15 cuadras de Rivadavia para ambos lados. Todos los espacios por Avenida Cabildo, desde el nacimiento en Santa Fe, en Paseo Colón, hasta la General Paz, 20 cuadras para cada lado. Por Avenida San Juan, 15 cuadras para cada lado, incluyendo a Directorio. En todos esos sectores, los vecinos frentistas tenían que estar pagando 20 pesos por hora por estacionar. Y es lo que van a tener que pagar si esto se pone en funcionamiento. Hay que pensar entonces que al 1.700% del aumento del gas, al 1.500% del aumento de la corriente eléctrica, al 500% del aumento del agua, también hay que sumarle como un gasto más de los vecinos, de los golpeados vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, el poder estacionar en la puerta de su casa. Creo que de esa manera más o menos explico cuál es la situación. Bien, perfecto, Gustavo, te agradecemos muchísimo la comunicación y por supuesto vamos a continuar y estamos expectantes para ver lo que va a suceder mañana. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego. Que tengan muy buenas noches. Adiós, chao, Gustavo. Bien, bueno, escuchamos a Gustavo Desplá, él es el coordinador de la protocomuna de Caballito, contando cómo el gobierno de Rodríguez Larreta y sus aliados incumplen las leyes, ¿no? Y yo con esto quería hacer una similitud para cerrar este bloque con lo que nos está pasando a nosotros, de quienes los medios del registro de medios vecinales de la Ciudad de Buenos Aires, que del mes de febrero venimos reclamando, incluso judicialmente, estamos esperando que el nuevo juez que tiene la causa nos dé la razón. Porque incumplen leyes, incumplen reglamentaciones, incumplen todo lo que tiene que ver con las disposiciones que rigen muchas de las cuestiones de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? En el caso nuestro, la ley que rige el registro de medios vecinales dice claramente una serie de pautas y condiciones que tenemos que cumplir y que el gobierno de la ciudad a su vez tiene que cumplir. Y del mes de febrero el subsecretario de Comunicación Social, Máximo Marcheschi, se le ocurrió sacar un decreto cambiando lo que dice una ley. cosa que es totalmente anticonstitucional, lo mismo que explicaba después en cuanto a cómo ahora también ellos incumplen la Constitución, donde dice que para determinadas cuestiones se tiene que tener una mayoría especial de 40 votos sobre los 60, o sea, las dos terceras partes, donde tiene que haber una cuestión previa que es la convocatoria pública, ¿no? Audiencias públicas para que la ciudadanía debata sobre ese tema. Y a estos tipos les importa muy poco y abusando de algo que ellos se declaman tan demócratas, abusando de sus mayorías en lo que quieren y lo desconocen, ¿no? Y bueno, es lo mismo que nos pasa a nosotros. El miércoles pasado hicimos una conferencia de prensa en la puerta de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, justamente, para reclamar y para denunciar y para dar a conocer lo que nos está pasando a muchos medios vecinales, que estamos incluidos en el registro de medios, respecto no solo a la rebaja de la pauta de alguna manera en forma inconstitucional, sino también a la sanción que y al apercibimiento que les han aplicado a 39 radios, a 39 programas de radio, el 90% a su vez medios que somos alternativos, comunitarios y populares, como La Retaguardia, como FM Gráfica, FM La Tribu y FM Frecuencia Cero, donde también arbitrariamente ellos ahora dicen que se incumple, pero que no está claro porque no le explican mucho qué es ese incumplimiento. O sea, vos cuando a vos te sancionan te tienen que decir, mirá, yo te sanciono por tal y cual cosa. Entonces esto es muy ambiguo. Bueno, nada, quería un poco agregar esto, ¿no? Cómo hay distintas acciones que hace el gobierno de la ciudad que se repiten, aunque sean de distintas temáticas, ¿no? Pero se repiten. La impunidad que tienen en incumplir las leyes que rigen, bueno, en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? A partir de la Constitución y determinadas cuestiones que hacen a lo que sería, entre comillas, un sistema democrático, pero sabemos que para ellos la democracia es para lo que les conviene, y para lo que no les conviene es el poder, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, estamos en eso, Rosaura, no sé cómo seguimos, dale vos para... Vamos a una pausita. Lo que tengan previsto. Sí, vamos a una pausita y volvemos luego para hablar sobre el trabajo que hace la Unión de los Trabajadores de la Tierra en Santiago del Estero, que tenemos novedades de allí, Luis, así que en un ratito volvemos con eso. Dale. En Buenos Aires, todo el tiempo tenés algo para disfrutar. Este mes, Sango BA. BA celebra los Balcanes, México y Ecuador, Alemania, Austria, República Checa y Bolivia. Además, parques y plazas, gastronomía, teatros y museos. Entra en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA y entérate de todo lo que podés disfrutar en la ciudad. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Disfrutemos Buenos Aires. ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un vintén. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos vínteres tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con los que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Soledad, yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, no se vaya a morir, la van a enterrar. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, Doña Soledad. Muy bien, continuamos en Otras Voces, Otras Propuestas, y decíamos al comienzo, va, en realidad recién en el programa, que íbamos a hablar con personas de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que en este momento están en Santiago del Estero y van a realizar mañana una asamblea. Nosotros hemos hablado con ellos en oportunidad de un verdurazo. En este momento estamos en comunicación con Paola Escobar. Paola, ¿cómo estás? Rosaura y Luis, te saludamos de este lado. ¿Qué tal, Rosaura, Luis? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿querés contarnos qué están haciendo allí? ¿Por qué se están organizando? ¿Qué van a exigir? Sí, nosotros estamos en la región del Salado Norte, que es una región de Santiago del Estero, de secano, donde las familias campesinas básicamente viven de la agricultura del monte, con la recolección de las frutas de los frutos del monte y la cría de animales como la cabra, el cabrito, animales menores, también algo de ganado vacuno y una zona muy, muy importante de apicultores que cosechan la miel de la floración del monte santiagueño, del monte del Chaco santiagueño, pues una región muy amplia que atraviesa varias provincias de la Argentina con una importante reserva de monte virgen. Claro. En esta zona nos toca salir mañana a una movilización y a una asamblea pública porque hay problemas estructurales de hace más de 30 años que no son solucionados, y cuando hay problemas estructurales en el contexto nacional de un gobierno que está quitando derecho a la agricultura familiar campesina, que está retrocediendo en muchos de los derechos conquistados, está con un plan de exterminio al sector que produce la comida, estos problemas estructurales se sienten cada vez más agudizando nuestra situación, nuestra calidad de vida, así que básicamente salimos a visibilizar la situación de emergencia social y productiva que venimos atravesando. La falta de agua, para consumo y para riego, la falta de caminos adecuados para transitar, para comunicarnos y para sacar la producción, una serie de cuestiones agravantes, uh-huh. Que es el avance brutal que han tenido las fronteras agropecuarias, el agronegocio, los ojeros, la ganadería extensiva, desmontando y desalojando a comunidades. O sea, todos los días las familias campesinas se organizan para hacer resistencia en los lugares donde hace más de 300 años viven y producen, y la frontera del agronegocio y la ganadería extensiva está permanentemente violentando, desalojando, usurpando territorios campesinos, y bueno, se aparecen conflictos de tierra cada mediodía, cada día, todos los días, y es una cosa de nunca acabar. Entonces, los compañeros de la Unión de Trabajadores de la Tierra salimos a visibilizar este tipo de problemas, y también a exigir soluciones, para que tanto el gobierno local como de ahí de la localidad que se llama Bandera Bajada, como las áreas del estado de la provincia, tanto el área que le corresponde al arreglo del camino, que se llama Vialidad de la provincia, el área que le corresponde el derecho del acceso al agua, tanto para consumo, para riego, se hagan presente y establezcamos algún plan de trabajo para solucionar este tipo de problemas que afectan seriamente a la vida de las familias campesinas. Bien, Paola, mi compañero Luis te quiere hacer una pregunta. Sí, dale. ¿Qué tal, Paola? Buenas noches. Nosotros estamos saliendo por una radio de Buenos Aires, la capital federal, está retransmitiendo una radio del Partido de la Costa en la provincia de Buenos Aires, NDR 103.9, y otras radios que nos escuchan en otras provincias. Digo, geográficamente, para que nos ubiques, donde están ustedes reclamando, ¿qué parte sería de Santiago del Estero? Y por otro lado, mi pregunta es, cuando hablamos de ustedes reclamar el acceso al agua en concreto, porque quizá en la cabeza de un habitante de la Ciudad de Buenos Aires, donde vos abrís una canilla y sale agua en la cocina, en el baño, no se puede entender el decir estamos reclamando el acceso al agua. ¿Qué es pedir el acceso al agua para ustedes? Impresionante eso, sí. Claro, porque es imposible decir ¿por qué no podés tener agua? Claro. Te contesto la primera pregunta para que se ubiquen geográficamente. Santiago del Estero tiene dos zonas importantes, una zona de regadío bajo el riego del río Dulce, donde esa zona es la productora de frutas y verduras de estación. Ahí se producen uh-huh. todas las variedades de hortalizas que llegan a los mercados locales, lechuga, acelga, tomate, perejil, cebolla, zanahoria, sandía, melón y la sinfín de variedades de zapallos que todavía las familias campesinas logran sembrar. Y en esa zona, en el caso de mañana, salimos desde la zona de lo que se le denomina el Salado Norte, que es toda una región de secano, que no tiene, algunos lugares no tienen posibilidad de riego y otros sí, pero muy escasas esas posibilidades. En toda una zona del Salado Norte, es una zona con familias campesinas que habitan, que son descendientes de los pueblos Tonocoté, de los Lules Vilela, una zona de comunidades originarias. En esa zona está básicamente la producción de carne con la cría de cabra, de ganado menor, la apicultura, pero no tan no tanto la producción hortícola, más que nada la producción de pastura para la alimentación del ganado menor. Más, cada familia tiene majada de 80 vientres, madre de 80 cabras y infinidad de cabritos, una majada en total de entre 300 y 400 cabezas por familia, que es una zona muy productiva de cabras y cabritos que alimentados con los frutos del monte. Y bueno, en esa zona se han ejecutado obras de infraestructura, obras del dique Figueroa, que es un dique bastante controversial esa obra, pero no se ha llegado a completar las obras de acompañamiento, las obras de llegada de cañería, por decirte así, que son obras complementarias a la obra grande, a la obra grande de infraestructura, para que las familias puedan acceder al agua. O sea que hay una, por ejemplo, hay una sola planta potabilizadora que no funciona, una sola planta potabilizadora de agua que hace llegar el agua a través de camiones. Los compañeros, las familias tienen piletas de reservorio de agua, aljibe, y últimamente hace más o menos 6-7 meses que el gobierno local de esa localidad, que se llama Bandera Bajada, está negando la distribución por una falta de compromiso político, por una falta de gestión, por desidia, por abandono. Entonces las familias acuden a acarrear el agua como en el siglo XVIII, sí, con carros, con tachos, y saca el agua de donde sea, de la acequia, del agua que está estacionada, estancada antes de llegar al dique, que es un agua marrón, barrosa, y en algunos sectores de esas localidades tienen una gran incidencia con el arsénico y con desechos. Entonces, esa es la situación de esta zona del Salado Norte de Santiago del Estero, siglo XXI, sin acceso al agua, ni hablar de los caminos rurales, que ya no son caminos, que han pasado a ser huellas. Entonces, nosotros hemos hecho como UTT, hemos empezado a gestionar varias cuestiones, a demandar respuestas, exigir respuestas a las áreas del Estado, y el gobierno local ha llegado con un camión de agua para las comunidades donde reservan agua de lluvia y ha llegado a distribuir agua de una acequia que es imbebible. Y bueno, y una de las exigencias nuestras es comiencen a planificar obras complementarias o lo que fuese, o algunas estrategias que tienen que ver con el saber local, con el saber popular. Hay comunidades que acopian agua de lluvia en aljibes comunitarios, pero ese apoyo estatal para construir un aljibe comunitario de reservorio de 30.000 litros tampoco aparece. Uh-huh. O sea, es una situación de mucha crisis de derechos, de falta de derechos, de no tener acceso a los derechos básicos. Y bueno, las familias campesinas vienen soportando esto de mucho tiempo. Pero esta vez con la organización hemos tenido asamblea a lo largo del Salado Norte, hemos tenido asamblea y las familias campesinas han decidido salir a la calle a visibilizar esta situación y a ponerle en evidencia a las áreas del Estado que no se puede más vivir así, y que hay soluciones. Nosotros estamos proponiendo soluciones. La cuestión es que el Estado, la parte donde le corresponde la corresponsabilidad de la gobernabilidad, no aparece. Paola, para cerrar, quería que nos digas, antes de despedirte, cómo se va a desarrollar la actividad de mañana. ¿Va a ser una movilización, luego una asamblea? ¿Dónde, hacia dónde van a ir? ¿A qué hora? La movilización la hacemos sobre una ruta provincial que conecta varias poblaciones de la zona. Marchamos casi, son 10 kilómetros de marcha hasta la localidad de Bandera Bajada, donde vamos a hacer una asamblea y le vamos a entregar este petitorio de gobierno a la Comisión Municipal de Bandera Bajada, y se va a desarrollar toda la mañana. Hoy hemos estado gestionando, hablando con algunos funcionarios, y creemos que sí se van a hacer presentes, porque hay este reclamo, se viene haciendo hace mucho tiempo, y conocen la situación de este tipo de problemas, de estos problemas graves que no están siendo solucionados, ni siquiera en una respuesta mínima. Nosotros pedimos una respuesta a corto plazo y una respuesta a largo plazo, que serían obras de infraestructura para mejorar la calidad de vida de las familias campesinas y mejorar la posibilidad de seguir fortaleciendo la producción de la agricultura campesina indígena. Bien, Paola Escobar, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, Rosaura, ya nos estamos yendo, pero antes de eso queremos comunicar que nuestro compañero ahí de la retaguardia, Pedro, está trabajando en Santiago del Estero, se fue para participar en esa asamblea del día de mañana. Me contó también que tuvo una reunión con el comisionado, se llama Cristian Cáceres, y por lo que me dice él, que lo único que hizo el comisionado por ahora es que está repartiendo agua del río sin potabilizar. Vamos a ver mañana qué es lo que pasa. Están preparando la asamblea para el día de mañana. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue esto, y lo vamos a seguir en nuestros distintos programas de la retaguardia, ¿te parece? Por supuesto, Luis, y nosotros ya nos tenemos que ir, tenemos que estar idos en este momento. Ya estamos idos. Así que nos vemos y nos hablamos el martes que viene. Gracias a Julio Pardo, gracias a Nati, y bienvenidos, y Nahuel Calle, que está operando también ahí en NDR 103.9 de San Bernardo. Le dedicamos el tema de Cita Rosa también a ellos, y será hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Chau. Chau.